¿Cómo hacemos con la mujer que me ha robado mi corazón? ¿Cómo haré para olvidarla si ella siempre me traicionó? ¿Cómo hacemos para que vuelva si te ha llevado todo mi amor? Esa mujer es toda artista y no le frena su corazón. Esa mujer era mi vida, era mi vida. Esa mujer era mi vida, era mi vida. Busco un gran amor que te dé pasión. Solo así podrás salvar tu corazón. Busco un gran amor que me dé pachanga, me dé pachanga. Busco un gran amor que me dé pachanga. Pachanga, pachanga, pachanga, bueno. ¿Cómo hacemos con la mujer que me ha robado mi corazón? ¿Cómo haré para olvidarla si ella siempre me traicionó? ¿Cómo hacemos para que vuelva si te has llevado todo mi amor? Esa mujer es toda fiesta y no le frena su corazón. En esa mujer era mi vida, era mi vida. En esa mujer era mi vida, era mi vida. Busco un gran amor que te dé pasión. Solo así podrás salvar tu corazón. Busco un gran amor que me dé pachanga, me dé pachanga. Busco un gran amor que me dé pachanga. Esa mujer era mi vida, era mi vida. Esa mujer era mi vida, era mi vida. Busco un gran amor que te dé pasión. Solo así podrás salvar tu corazón. Busco un gran amor que me dé pachanga, me dé pachanga. Busco un gran amor que me dé pachanga. Pachanga, pachanga, pachanga, bueno. Ay, no. Estamos viendo, sigue, oye. Vamos que esto sigue. Proseguimos con palma, con palma, con palma. Esa me gusta a mí.